Amigos, bienvenidos a este resumen de las principales noticias deportivas. Iniciamos con la edición 138 de Wimbledon. No fue un torneo cualquiera, fue una locura total. Entre el 30 de junio y el 13 de julio, el All England Club abrió sus puertas para romper todos los récords de asistencias en su historia. Más de 548.770 almas vibraron con 746 partidos de tenis épicos. Pero no solo la asistencia se disparó, la pantalla chica también en el Reino Unido. La BBC llevó la emoción a más de 69 millones de personas, 19.2 millones más que en el 2024. Y en Italia, gracias a la increíble actuación de su campeón Jannik Sinner, Sky Italia registró las mejores audiencias de su historia, un 7.6 millones de espectadores pegados a la televisión viendo a Sinner levantar el trofeo frente a Carlos Alcaraz. Las redes sociales no se quedaron atrás. Wimbledon 2025 generó la increíble cifra de 4.700 millones de impresiones, 61% más que el año pasado, y los videos alcanzaron 2.700 millones de visualizaciones, aumentando un 71%. La gente no paraba de hablar de este torneo y con toda su razón. Ahora pasamos al duro golpe que recibió el Master de Toronto. La lista de bajas para este torneo en la cancha dura parece una cumbre de estrellas que se ausentan. Carlos Alcaraz lamentablemente se retiró este lunes. Toronto llega demasiado pronto para mí, decía Alcaraz después de jugar Wimbledon. Recuerden que Carlos Alcaraz fue subcampeón en Wimbledon y venía de una batalla épica contra Sinner. Pero Alcaraz no fue el único. El número uno del mundo, Jannik Sinner, el gran Novak Djokovic y Draper también anunciaron su retiro días antes. Ahora cambiamos de deporte para hablar de béisbol y la noticia que trae de vuelta Francisco Álvarez a las grandes ligas con los Mets de Nueva York es puro fuego. Después de un paso sorprendente por AAA, el receptor venezolano de 23 años fue llamado el lunes y de inmediato se integró a la alineación titular el 22 de junio. A pesar de pegar un jonrón de 452 pies, Álvarez estaba batallando un poco a la defensa y batió 3.9 Álvarez la rompió, batió para un promedio de 299, conectó 11 cuadrangulares e impulsó 24 carreras con un OPS de 1.233 en solo 19 juegos. Eso es un nivel de locura. Él mismo lo dijo, creo que personalmente tenía que enfocarme en mí mismo y trabajar en mí mismo. Y para cerrar este resumen de las principales noticias, hablamos del dominicano José Ramírez, que este lunes, el antesalista de los Guardianes de Cleveland, volvió a reescribir su nombre en la historia al registrar su séptima temporada con al menos 20 cuadrangulares y 20 bases robadas. Esto lo pone en un club super exclusivo de la MLB. Con esta hazaña se une a la élite, empatando con nombres de Carlos Beltrán, Eric Davis y solo por detrás de Bobby Abreu con 9, y los inigualables padre e hijo Barry y Bobby Bonds, quienes lideran con 10 cada uno. Lo más impresionante de José Ramírez es su consistencia y durabilidad, jugando al menos 152 partidos en las últimas 4 temporadas. Y va por el mismo camino en este 2025, logrando el 2020 en solo 96 partidos. Amigos, si te gustó este episodio del resumen de las principales noticias deportivas, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte lo más relevante de lo que pasa en el terreno de juego. Nos vemos en un próximo video, amigos.